El agua es derecho humano porque la vida nos da. Y quien quiere acapararla, violando el derecho está. La empresa Aguas de Corrientes Sociedad Anónima no quiere quedar afuera de la moda de los aumentos. En la provincia de Corrientes, los aumentos en las tarifas de agua llegaron a aumentar, en algunos casos, el 1000%. Los usuarios que vieron sus impuestos por las nubes son trabajadores, jubilados y desocupados. Una señora jubilada y un vecino de la ciudad de Goya nos cuentan su preocupación. Yo venía pagando 260. En el mes de marzo ya me vino 281. Al igual que en el mes de abril, 281. Pero de ahí pegó un salto. Ahora para el mes de mayo me vino 700. 700 me vino. No está en mi posibilidad de pagar los 700. Porque yo soy a jubilada y no alcanzo 6.000 pesos, no alcanza mi jubilación. Bueno, y es todo un tema porque cada vez viene más cara y encima con el problema este de que el costo de vida está alto. La mayoría son familias de escasos recursos y, o sea, se pagan los servicios o se come, es una de dos. Con su ente regulador, el Estado debería fiscalizar y velar por el derecho al agua de todos los correntinos. Sin embargo, nunca sucede. La empresa corta el agua cuando el usuario se retrasa en el pago y cobra por la reinstalación del acceso. La abogada Gisela De Sorsi, de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Goya, nos explica. Hay un contrato de concesión de por medio en el cual ellos se amparan. Hay un artículo que a ellos les permite cortar el servicio ante un incumplimiento de pago, por ejemplo. Pero esto, de alguna manera, cae porque estamos hablando de un derecho esencial, básico, humano. Y además de eso, estamos hablando de un servicio público que el Estado debe garantizar su cumplimiento de la manera que sea. Entonces, no se puede cortar. No nos olvidemos que es una garantía constitucional, además, esto. El servicio público está garantizado en la Constitución. Los vecinos se comenzaron a organizar en asambleas en diferentes plazas de la ciudad de Goya y juntaron firmas para hacer masivo el reclamo. De forma comunitaria, le dieron a la empresa Aguas de Corrientes Sociedad Anónima un plazo de 72 horas para resarcir los daños. En caso de no recibir respuesta, realizarán los pasos judiciales sobre el ente regulador y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Corrientes. Para el informativo Farco, informó FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya Corrientes.